Esta mañana vamos a refrescarles la memoria con un problema que lleva mucho tiempo sin solucionarse y muchos nos tememos que va a pasar bastante tiempo sin que se solucione, a juzgar por otros problemas no iguales, sino semejantes, parecidos, que a lo largo y ancho del mundo pues existen. Hablamos del problema del Sáhara. Nos acompaña esta mañana el presidente de la asociación La Voz del Sáhara, Barek Nui. ¿Qué tal, Barek? Bien, buenos días, Muy sí. buenos días. Buenos días. Y queremos dar un repaso con usted a la actualidad del Sáhara. No es fácil porque además el Sáhara parece que de un tiempo a esta parte ha dejado de estar en actualidad, en los medios de comunicación por lo menos. Y bueno, como saben ustedes los oyentes, el Sáhara Occidental es una ex colonia española. A decir verdad, es colonia, lo tenemos todos como ex colonia, pero oficialmente aún en las Naciones Unidas. Sigue siendo colonia porque no se ha descolonizado. Es decir, un país ocupó de forma, bueno, pues para el país legal, para muchos de nosotros, y yo también me encuentro en esa posición, pues también ilegalmente. La cuestión es que 30 años después, por lo menos, sigue ocupando esa zona y no se ponen de acuerdo los saharauis. ¿Qué es lo que quieren? Si quieren ser marroquíes, si quieren ser independientes, si quieren asociarse, si que no hay una solución. Primero, vale, ¿qué es la asociación? ¿Qué es La Voz del Sáhara, vuestra asociación, y de qué se preocupa? Nuestra asociación es que una asociación que se preocupa por el tema del Sahara, con conflicto totalmente en todos los ámbitos, que necesita el gente político, económico, totalmente por el tema de conflicto del Sahara, y siguen siempre que buscando una solución pacífica y tiene una posibilidad de dar una alta por un Sahara nueva, por un Sahara de la paz, por un Sahara del mundo, por un Sahara que puede. El gente saharaui es que viven allí tranquilamente. Estos son nuestros objetivos de la asociación. Y ustedes pueden trabajar, por cierto, li libremente, pueden trabajar bien ahora Sí, mismo en el hasta Sáhara. ahora mismo no tenemos ningún problema de ninguna parte. Pues podemos trabajar perfectamente, podemos comunicar con el gente y también recibimos los problemas que tiene el gente y pues de las cosas. Y también podemos trabajar por el nivel internacional, por los congresos que trabajan por el tema del Sahara. Y también lo escuchamos las dos ideas de ser de Marruecos y también del Polisario. Y pues nosotros queremos dejar lo que pasa, porque no queremos volver ni un paso atrás, porque atrás solamente hay sufrimientos y siguen los sufrimientos en todo en este tema. Pues nosotros, cualquier solución, nosotros buscamos cualquier solución, se va a dar el fin. Determinación primero de sufrimiento de refugiados, primero más importante, porque es que este es un gasoil de conflicto. Esto que estas gentes es la única víctima de conflicto de Sahara. Porque si hablamos del gobierno de Marruecos, el gobierno de Marruecos está administrado y la zona del Sahara tranquilamente. Estamos hablando de lideresa del Polisario, y lideresa del Polisario también está aprovechando el conflicto y si ganan más, pues no pierden nada. Pues los refugiados, como las mujeres, niños, los pequeños, los que no tienen fuerza de negociar con ninguna parte, eso sufren mucho. Son los que finalmente Sí. los más perjudicados. Sí, claro. La última resolución de las Naciones Unidas sobre el Sáhara fue la del 27 de abril de este año 2013. ¿Cuál es su opinión sobre esta resolución? Si de alguna manera ha contribuido a mejorar, pues, la problemática Pues o no. la resolución que fue el día 27 de abril, pues una resolución que la misma de resoluciones que salen siempre, pues otro año para el menor en territorio de Sahara. Como se Y suele decir, mucha retórica, pero poca solución práctica. claro, mucho movimiento en cuanto siempre se llega a este momento del año, de cada año, Sí, se dan más. 27 de abril, Ma sí. se dan más tiempo al menor, pero no hay ninguna cosa nueva. Es que el problema sigue de casi desde el año 90, así, cada año, otro año, cada año, otro año, pero sin dar ningún paso adelante. por ejemplo, ya sale una iniciativa de Estados Unidos que puede dar muchos poder para el MENORSO, para se cobre los derechos humanos, pero en territorio del Sahara. Bueno, para ustedes que a lo mejor no conocen, MINURSO son las siglas de las fuerzas de las Naciones Unidas que están ahora mismo en el Sáhara, que llevan pues muchos años y que están en ambos lados del muro, de la frontera, en el lado marroquí, en el lado del Polisario, y bueno, pues de alguna manera están ahí como fuerza mediadora. Sí, una fuerza mediadora, pero alto del fuego. Solamente Sí. su misión, primero, hasta Si ahora no hay mismo, guerra, si no hay conflicto. es alto del fuego. Pues el problema sigue con alto del fuego. No se termina el Sí. problema y no se dan una solución. Porque cada parte de Marruecos tiene una iniciativa de la autonomía. Y parte del Polisario tiene otra iniciativa, pues de La independencia. independencia. De independencia. Marruecos, el Polisario, es dos partes. Marruecos es una parte, el Polisario otra parte. Pues ¿cómo va a trabajar dos partes para llegar a una solución justo? Cada uno se presenta su iniciativa, dice que esta iniciativa es la única. Pero son totalmente opuestas. Sí, Uno quiere la son opuestas, independencia sí. y el otro quiere Y también los saharauis también no son todos. Los saharauis hay muchos que están con esta iniciativa, el otro está con Sí, otra pero iniciativa. aquí parece como que todos los saharauis van con el Frente Polisario y no todos los saharauis están con el Frente Polisario. No sé si es la mayoría o no, eso ya no lo Es desconozco, ¿no? Pero hay también una situación en ese sentido que también hay una contestación desde dentro del Polisario de que se solucione este problema, de que negocien, de que se solucione. Pero claro, las posturas son tan enfrentadas, el uno quiere la independencia, el otro quiere un Sáhara dentro de Marruecos con una autonomía, que es el gobierno de Marruecos que lo quiere así, con una parte también de saharauis, pero que no se ponen de acuerdo, no hay forma, no hay manera de. Por eso la pregunta es, ¿qué es ahora mismo? ¿Ustedes apoyan, qué apoyan? ¿Referéndum? ¿Autodeterminación? Sería bueno que se hiciese un referéndum, lo que pasa que hay quien dice que el referéndum tampoco solucionaría mucho el problema, porque podrían votar todos y todos quiere decir, pues hasta los que no son saharauis. Pues empezamos para hablar de independencia. Nosotros no totalmente estamos con independencia, porque la independencia lleva muchos años suficiente, se puede practicarlo, se practica. Pues de 40 años, existencia es una idea de 40 años. Pues 40 años sin dar un paso adelante sobre este objetivo, pues lógico, lógico que yo lo he visto que es una cosa que no se puede practicar, porque si cojo más suficiente del tiempo, se puede salir. Sí, que Pues ahora mismo no es viable porque las posturas son enfrentadas. La más viable podría ser la autonomía dentro de Marruecos. claro, la autonomía dentro de Marruecos tiene que ser una iniciativa abierta para negociación, una iniciativa abierta que puede modificar, que puede hacer algo. Pero la independencia es una cosa que yo, esta Naciones Unidas intenta practicarla. Sí, pero que ahora mismo no se ve como una alternativa viable, por lo menos apoyada por las grandes potencias que son las que al final Claro, mandan, que son Estados Unidos, Francia o la sí. Unión Europea, en fin, no parece que Es están que por. lógico, no quiero hablar de este tema, es que puede ser el gobierno de Marruecos que puede dar más datos y el Frente Polisario, pero realmente. Y para ser un país de un momento, o los próximos años o 40 años, hacer un país libre es una idea que puede dar más continuaciones al problema, más sufrimientos, más efectos el pueblo saharaui por este tema. Y ustedes desde la Voz del Sáhara, desde su asociación, apoyan las manifestaciones que se producen en las ciudades del Sáhara, como Aiún, Smara. Generalmente cuando tenemos noticia de que hay una manifestación o hay una protesta, salen a la calle no sé si para pedir, queremos ser marroquíes, sino Sí, queremos ser saharauis independientes, o hay de todo. no, la manifestación que sale en todas las ciudades de Sahara, Sierra Leone, Smara, Golmem, Tantan, y todas estas asociaciones tienen alguna cosa justo y alguna cosa no es justa. Pues lo que piden, pues también lo que piden autodeterminación, algo y así, es un derecho. Ajá. O sea, piden poder votar, ¿qué es lo que quieren ser los saharauis? No, es que cuando se sale la iniciativa que puede cubrir los derechos humanos en Sahara, pues la gente piensa, algunas gentes piensan apoyar esta iniciativa. Pero iniciativa no es justa, porque no es justa, somos siempre con los derechos humanos. Los derechos humanos, no hay negocios dentro de derechos humanos. Derechos humanos es el principio internacional que están obligados a todos los países que cumplan. Pero, por todos modos, estas manifestaciones se van a salir después de resolución de Naciones Unidas, de Siria, con el derechos humanos o contra el derechos humanos, pues se va a salir. Pero nosotros, con todas las manifestaciones que salen a mejorar la situación económica, la voz del Sahara siempre se apoya este tipo de manifestación. Pero no... Siempre no, pacíficas. Siempre será pacíficas, no será con agresivos contra la policía y contra los gentes que están administrando la zona. Pero parece que, bueno, no hay quien no se fía mucho de Marruecos, porque si, por ejemplo, expulsa periodistas de la zona del Sáhara, a lo mejor pues eso parece, se puede entender como que Marruecos no quiere que los periodistas pues veamos o vean los que están allí qué es lo que pasa. Marruecos hasta ahora mismo es la única responsabilidad adelante de Naciones Unidas y el Congreso Internacional. La única responsable por esta zona es el gobierno de Marruecos. Pues, ¿qué pasa? Hay un tipo de gente de comunicaciones, de periodistas, de televisiones, que están poniendo en coordinación con el gobierno de Marruecos como si fuera ayer por periodista. Esto nunca le pasa nada, pero hay gentes... Es decir, que si se va allí, digamos, con un permiso de Marruecos, de las autoridades, no pasa nada. No pasa nada. Pero si se va allí de una forma extraoficial, lo más probable es que te expulsen. Sí, claro, normalmente, porque es que yo lo he visto, lógico, no es así. Es que este periodista, si entra al Sahara y se pasa algún problema, ¿quién es responsable de esta persona? Ya. Es que el gobierno está administrado esta zona, el gobierno de Marruecos ha administrado esta zona, es responsable de todo lo que va a pasar y lo que pasa en esta zona. Pues también tiene el gobierno, lo que está administrado, tiene derecho de controlar todo lo que entra y todo lo que sale, primero por su seguridad. Todos los periodistas están expulsados, todos unos periodistas que no están autorizados. Primero, sí, no están declarados dónde van, no están declarando que son un periodista y su misión y todo eso. Pues estas cosas más claras. Hay gente que van con una coordinación con el gobierno de Marruecos y con el gobierno que están administrados ellos, porque al final te vas a bajar un aeropuerto de Marruecos, ¿no? Que está administrado de Marruecos, y te vas a ver una zona que está administrada. Y Marruecos también hasta ahora mismo no es una fuerza ocupada de esta zona. Todas resoluciones de Naciones Unidas, nunca se sale una resolución es que Marruecos está ocupado de esta zona. Pues Marruecos es un parte. Hablemos ahora del liderazgo del Polisario. ¿Qué significa para su organización La Voz del Sahara el liderazgo que asume el Frente Polisario de representante de todos los saharauis? Pues a nosotros el Frente Polisario es una lideresa, estamos hablando de lideresa del Frente Polisario, es una lideresa que no tiene ni mínimo de los que esperamos, de lo que buscamos. Es que también la gente que pide independencia, pide una independencia de libertad, de un país legal, un país democrático, un país bueno. Pues también la lideresa no tiene ni el mínimo de estas cosas que le piden a la gente que quiere hacer un país libre. La lideresa lleva 40 años encima de refugiados, están expulsando las oposiciones de la lideresa, toda la gente que sale. ¿Expulsan a los que no están de acuerdo con la tesis de la independencia? Por ejemplo, en Suecia, oposición de la Polisario están en Suecia, están en Álava, están en España, están en Canarias, porque no se pueden funcionar perfectamente allí. Y para otra cosa, el Frente Polisario no es el representante de los saharauis. No es el representante de los saharauis. Por ejemplo, Es decir, sería representante de una parte de los saharauis. es una parte que puede ser una parte muy pequeña. Porque fíjate los votos, de 1.700 votos de última solución del Polisario para Mohamed Abdelaziz. 1.700. Por un parlamento dentro del Sahara, dentro de la ciudad del Sí. Sahara, pues igual hay parlamentos que llevan 7.000, 8.000 votos, Sí, pues sí, más sí. de que del. Pues eso no es el representante del Polisario. O sea, no es representante del pueblo saharaui. Para nosotros, solo hablo yo para nosotros, no figuramos, no De todo el pueblo, de todo el vamos. pueblo, sí. Sí. Y ahora precisamente se celebra el 40 aniversario de la fundación del Frente Polisario. Es decir, que no se ha movido absolutamente nada, todo Nada, sigue igual. o menos. Están hablando y hablando y hablando, pero en realidad no hacen nada, pues ni contra ni a favor, pues es una lideresa congelada totalmente. Y hay un activista saharaui que perteneció al Polisario, que está en huelga de hambre ahora en la capital de Mauritania, y las organizaciones internacionales parece que no le dan mucha relevancia a este asunto. ¿A qué cree que puede, o por Es qué que es? ¿Por qué es? ¿Por qué este activista es un activista que está en huelga por las tesis no independentistas o sí autonomistas? No, ¿O por qué está? de verdad no sé por qué. Esa pregunta tiene que A preguntar él, preguntarle a él, ¿no? la él o las asociaciones internacionales. Y es que cuando pasa algo en otro día, por ejemplo, unos saharauis que están a favor de independencia, todas las asociaciones, la mayoría de las asociaciones se mueven. Se mueven. Se mueven. De salen de resoluciones, de apoyo, de visitas, Sí. de muchas cosas. Lo vemos Y en este caso no hay movimiento. que pasa con Aminatou Haidar, con TAM, con ¿Cómo se muchos llama, por activistas. cierto, el señor este que está en huelga de hambre? Está Mustafa Salmaul, el Sidi Moulud. Es que no sé por qué la gente, no sé, las asociaciones no se han apoyado a esta persona, porque tiene una idea, es contra del Polisario. Una idea nada más que está a favor de la autonomía que has presentado Marruecos y hace 2 años están expulsados del campamento de Tindouf, están fuera de donde se puede comunicar con el gente dentro de campamentos, Sí. se deja su familia allí y se lleva 2 años en Mauritania o 3 años ahora, se sale ahora es 3 años. Este saharaui, el otro saharaui. Las asociaciones que apoyan una parte y se dejan otra parte, es que yo lo he visto, lógicamente, no son unas asociaciones de derechos humanos o que apoyan activistas. Estas asociaciones apoyan una parte. Pues, si le apoyas asociaciones y activistas y derechos humanos como un principio internacional, humanidad, pues tienes que apoyar a todos los activistas. Si sí, al contrario, o sea, a favor del Polisario, si era contra del Polisario. Bueno, un asunto este que continuará y por desgracia para mucha gente, pues muchos años por lo que vemos, porque mientras los países que tienen el poder, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, pues no se pongan de acuerdo, pues no va a haber solución, eso está claro, Es que no. no va a haber solución mientras la política de la zona no está una política que tiene unos objetivos comunes. De la zona, no estoy hablando de la zona del campamento de Tindouf. Sí, Es la que zona del Magreb. en la zona del Magreb, es que el conflicto el conflicto es yo puedo decir que es entre unos países, unos regímenes en esta zona, entre Algeria y Argelia por un lado, Marruecos, Marruecos por otro. sí, Sí, claro, siempre vecinos, siempre vecinos pero siempre y cada uno se apoya, cada uno se apoya unas cosas que no muy amigos. no, claro, es así. Pero políticamente, cuando se habla políticamente como hermanos, como unos dos países hermanos, Sí, hermanos, amigos, pero no muy claro, amigos por lo que vemos desde aquí, ¿no? embajadoras están abiertas, cada uno tiene Sí, su sí. embajadora y están un Pero cada móvil. uno con sus posiciones muy, muy Un, definidas, muy fuertes y no y inmóviles. claro. Y pues, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? Es este país. Cuando se cambian las políticas, cómo se ven los públicos, cómo se ven la gente y mejorar las. Porque yo, cuando me diga una persona que están apoyando a los saharauis, se le dan alimentos para seguir en el campamento diciendo: esto no es un apoyo. Esto es una continuación del problema. Apoyo sería un apoyo político para sacar a estos saharauis, para volverla a su tierra. Un apoyo que puede dar una idea que se termina este problema. Paquetes Terminan de ser refugiados y pasan a su de tierra. ser refugiados. Paquetes de arroz es la continuación. Es ayudas, un poco ayudas, si le das este mes algo y otro mes, pues puede vivir allí 200 años. 200 Pero el años problema sigue sin de solución. sufrimientos. De sufrimientos. No estamos hablando. Las condiciones de vida en campamentos de Tindouf es muy bajo, bajo, muy bajo. Sí, doy fe que lo he visto. Ahora no sé, Claro. hace años que no voy por allí, pero Tú, bueno. claro, yo te. Pues el problema del Sáhara, del que volveremos a hablar seguramente en más de una ocasión, que como ven sigue vigente, aunque en los medios de comunicación no se hable mucho, el problema continúa y veremos a ver cuando alguna vez alguien, por algún interés determinado, le da solución a este asunto. Pues presidente de la Voz del Sáhara, Mbarek Nuhi, muy amable, gracias por venir A ti, a vosotros. y a ver si pronto hay A solución a vosotros. este problema. Gracias, muchas Gracias. gracias.